que quiero olvidar, tomando y tomando. Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo. Voy a entregarte, prometo, amor mío. Es en vano que quiero olvidar, tomando y tomando, porque soy y por siempre seré el que más te he querido.